Entonces vamos a continuar. ¿Todos tienen las notas de la sesión pasada? Sí, sí te las pasé, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Hay muchas metodologías para análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Casi tantas como gotas de agua tiene el mar, no es cierto, pero sí son un montón. Cada empresa consultora normalmente tiene su propia metodología para analizar y diseñar sistemas, pero tienen diversas regulaciones por medio de las cuales no pueden ser usadas. Así es que estoy grabando. Es que se me había pasado en, ¿cómo se llama? El cuatrimestre anterior todas las clases las grabé y las puse ahí mismo en el foro. No sé si ahí en el caso de ustedes, por si alguien no venía, tenía oportunidad, sí podía escuchar la clase teórica. Bueno, entonces hay diferentes metodologías y Grapple es una metodología interesante, primero porque cualquiera la puede usar, cualquiera la puede seguir. Originalmente está pensada más bien para análisis y diseño orientado a objetos. Nosotros lo vamos a ocupar con unas variantes porque esa es una metodología muy completa y muy usada. ¿Queda claro lo que es una metodología? ¿Queda claro lo que es una metodología para análisis y diseño de sistemas? Básicamente es un procedimiento mediante el cual nosotros seguimos una serie de pasos y la idea es que nos va a llevar a cumplir nuestro objetivo. Todo esto viene claro, bueno, como vimos la metáfora del columpio, es muy frecuente que el proyecto no llegue a buen término, o no llegue a buen término desde el punto de vista del cliente. Muchas veces son errores de comunicación. La idea de emplear una metodología es que en la medida de lo posible te evite esos problemas. ¿Sí? Ahí vienen diferentes características de Grapple. Ahorita no las voy a tocar tanto porque el siguiente tema ya las va a tocar a fondo. Como los vamos a ver juntos, no tiene mucho caso. Pero básicamente se divide en 5 etapas. ¿Sí? Casi todas las metodologías ocupan más o menos estas etapas. Algunos las juntan en 2, otros una la dividen en otras 2. Pero básicamente es lo mismo. Esta se conoce muy... La metodología se llama Grapple. Y es conocida como RAD al cubo. ¿Sí? Que es el acrónimo para cada una de sus etapas. La R es de recopilación de necesidades. Es casi la primera. La siguiente es de análisis. Y aquí se supone que son 3Ds, que son diseño, desarrollo y distribución. Nosotros vamos a ir tocando de alguna forma esas etapas para concluir nuestro proyecto. Okay. Después seguimos. Nosotros debemos de ver siguiendo con la misma estructura para que darle congruencia a esto. Nosotros tenemos una caja que vamos a considerar que es el diseño. Esta caja va a ser alimentada por el análisis y nos debe de arrojar como resultado nuestro sistema. Básicamente esa es la idea en términos generales cuando analizamos y diseñamos sistemas. El análisis es el conocimiento que debemos de tener nosotros a profundidad del sistema. Ustedes no tienen experiencia, pero normalmente el analista de sistemas debe de saber al menos tanto como el usuario sabe. Cuando empieza el proyecto uno no sabe tanto, pero a medida que uno va avanzando, va tomando uno ese conocimiento. Sobre todo porque uno se tiene que ir empapando de las diferentes áreas. ¿Sí? Claro que siempre la forma, una de las formas que nosotros nos aseguramos ya cuando estamos el área de mantenimiento, es que siempre le decimos al usuario que tiene que validar lo que nosotros hagamos. Aunque nosotros estemos totalmente seguros que lo que hicimos está bien, el usuario lo tiene que validar. ¿Por qué lo tiene que validar? Porque a final de cuentas la información es responsabilidad del usuario, no es responsabilidad de la gente del sistema. No sé si eso ustedes lo ven en alguna materia. El analista de sistemas, el programador, es responsable de hacer el sistema, de que los programas funcionen, de que hagan lo que se debe de hacer. Pero el responsable directo de la información siempre es el usuario. ¿Sí? En una empresa mediana, como que se diluye mucho esa responsabilidad. De pronto el jefe le pide la información, no sé, de la nómina, se la pide al de sistemas, cuando en realidad se la debe de pedir al de la nómina. ¿Sí? Entonces, muchas veces en compañías grandes la gente de sistemas tiene que pues cuidar todos esos aspectos. Bueno, entonces seguimos. Estoy planteando todo el contenido de este curso para que lo manejemos en base a entregables. ¿Sí? Estas son las etapas que debemos de cubrir, pero lo vamos a manejar en base a entregables. ¿Qué es un entregable? Porque ahí tenía duda tú, Israel, ¿no? Sí, me estuviste, tenías una confusión ahí de qué es un entregable. Como dice aquí, un entregable es un producto de trabajo que demuestra que se realizó una labor dentro de una metodología de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por medio de un entregable, normalmente es, bueno, no normalmente, siempre es un papel que se le entrega ya sea al gerente del área o al cliente, en donde le decimos, ¿sabes qué? Ya cumplí esta fase. Antes de llegar a esto, me faltó, uno platica de la metodología con el usuario, con el cliente, y le dice, mira, esta es la metodología y estos son los entregables. Cuando yo te dé este entregable, quiere decir que ya acabé esta fase. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y se llega a una especie de acuerdo. Puede ser que dependiendo del usuario y del sistema, los entregables sean más o sean menos. ¿Sí? Hay sistemas muy grandes que requieren muchos entregables. Y hay sistemas pequeños que, bueno, se pueden obviar algunos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es un entregable? Para pasar de una etapa a la siguiente se debe proporcionar este entregable. Como les digo, es un documento. Uno lo puede trabajar en la computadora, puede ser un diagrama, puede ser una carta descriptiva, puede ser las relaciones de entrevistas de los usuarios, aunque normalmente esa no se considera entregable, pero uno lo trabaja en la computadora y lo imprime y se lo entrega al cliente. Bueno, se lo entrega al usuario. ¿Sí? En muchas ocasiones, si uno es consultor, son muy importantes los entregables porque en base a entregables pagan. Entonces uno dice, cuando llega tal entregable, ya llevo el 20% del sistema y me debe pedir un pago del 20%. Entonces cuando el cliente ya está satisfecho, se le da una carta de aceptación, el firma de aceptación y ya con eso va la factura. Entonces por eso es muy delicado en el análisis y desarrollo de sistemas los entregables. Una de las características que antes existían, digo antes, hace 5 años, es que íbamos nosotros analizando y diseñando el sistema y le teníamos que hacer un entregable al cliente, le habíamos quedado con un entregable, no sé, análisis de requerimientos. Nosotros teníamos nuestros papeles de trabajo como analistas y preparábamos un documento que era el de análisis y requerimientos. Eso que hacía, pues era como una especie de doble trabajo. Imagínense cómo es como pasar en limpio las tareas, ¿no? Pasas en limpio tus apuntes para entregárselos al cliente. Entonces, para evitar eso, las metodologías fueron intentando acortar esa brecha. ¿Qué quiere decir? Que los entregables sean nuestros papeles de trabajo que nosotros necesitamos para hacer el sistema. Y que a la vez, pues simplemente, a lo mejor les damos una manita de gato, le ponemos el logo de la empresa, algún título, y ya dice, concluimos esta fase y ya. Ese es nuestro entregable. ¿Es como el reporte de las actividades diarias? El reporte de las actividades diarias puede ser un entregable, pero en este caso tú le dices, yo te voy a dar todo lo que tú haces. un mapa o un organigrama. Un organigrama puede ser un entregable. No es tanto un reporte de actividades diarias. Un reporte de actividades diarias se maneja, ¿sabes dónde más? Cuando uno está, le está dando mantenimiento a un sistema. Así es, cuando le estás dando mantenimiento a un sistema, ahí sí manejas un reporte de actividades diarias. ¿Por qué? Porque dices, ah, es que te modifiqué este programa, te modifiqué que este otro. Pero en el caso del análisis y diseño del sistema, ahí tenemos ya cosas bien definidas. No se hace en base a la actividad diaria. Si no sabes qué, yo te debo de demostrar en base a un diagrama de actividades causa-efecto cómo funciona tu compañía. Agarro, te lo demuestro y ya ese es mi entregable. ¿Sí? No te importa muchas veces cómo hayas llegado a ese entregable. Normalmente, bueno, se maneja un plan de trabajo, se ponen algunas fechas y se plasma. ¿Sí? ¿Qué más? Otra definición para entregable es cualquier cosa, documento, código, archivo, sobre la que hay un compromiso de entrega en un momento determinado. ¿Sí? Otra característica de los entregables en un proyecto de desarrollo es que uno dice, tal te lo debo de dar en 2 semanas. Y es un compromiso de entrega, yo te lo debo de entregar en 2 semanas. En esta etapa de la teoría, yo les puse unos primeros entregables que son los que mismos que coloqué en la práctica y que por lo mismo causó un poco de confusión porque todavía no los habíamos visto aquí. Uno de los primeros que necesitamos para aterrizar qué es lo que vamos a hacer es la definición del proyecto. ¿Sí? En realidad, cuando ya está avanzando el proyecto, es entregable, no existe. Como tal, muchas veces es antes de iniciar el proyecto. ¿Qué quiere decir? El usuario o el cliente tiene algún requerimiento y dice, yo necesito esto. Entonces, nos sentamos con él o él lo define previamente qué es en realidad lo que quiere. Aquí estoy hablando de un proyecto, bueno, porque hablamos en análisis y diseño de sistemas, muchas veces puede ser la modificación específica a un módulo de un sistema. Entonces tenemos que definir con él, eso es lo deseable. De hecho, cuando uno es consultor, la definición del proyecto forma parte del aval de cómo vas a cotizar. ¿Sí? Entonces el cliente o tú junto con él definen algo de qué es lo que se va a hacer y en base a eso se hace la cotización. Entonces, ¿qué debe tener la definición del proyecto? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuándo lo pensamos hacer? ¿Y cómo lo pensamos hacer? Todo esto siempre es deseable que venga en un solo enunciado. Sí, aquí es un poco la mentalidad gringa, porque casi todas estas metodologías vienen de allá. Para los mexicanos es muy difícil amoldarnos a las metodologías. Normalmente las obviamos o no les hacemos mucho caso. Entonces la mentalidad gringa es que, no sé si ustedes han escuchado el término keep it simple. ¿No? ¿No? Pues sí. Eso lo ocupan ellos mucho en sus principios administrativos. ¿Qué quiere decir? Que si la redacción de lo que quieres no lo puedes hacer en un solo enunciado, aunque sean varios renglones, entonces a lo mejor no lo tienes bien definido, todavía no lo has pensado lo suficiente, necesitas aclarar algunos puntos, ¿sí? Por eso es que es recomendable ponerlo en un enunciado, no porque queramos lucirnos con el léxico que empleamos y las palabras, sino que la idea es que se mantenga algo simple y que si lo puedes tú redactar así y todo el mundo lo entiende, pues está bien definido. Esa es parte de la idea. Y por eso también mucho de la metodología es sencilla y deben de ser unas cuantas hojas. ¿Sí? Porque nosotros, bueno, Al menos yo hace 20 tantos años que estudié en la universidad, pues cuando nosotros entrábamos, pues mientras más grande el trabajo, pues sentíamos que habíamos hecho más, ¿no? No sé si siga siendo así. Entonces entregábamos trabajos por kilos, si se puede por metros, pues mejor, ¿no? Pero los gringos no, los gringos son unas cuantas hojas, debes de tener todo, ¿no? Ya ven que hasta los currículums actuales, pues deben ser 2 hojas cuando mucho, ¿sí? Y antes, pues no, antes, pues mientras más hojas tuvieras, pues es que ponías ahí todos los cursos y los premios del jardín de niños y caligrafía y todo eso, ¿no? Ahora eso, pues no es relevante. Pero bueno, entonces, por eso yo les puse este pequeño ejemplo para que vean cómo va más o menos una redacción. Aquí dice que una empresa farmacéutica, en este caso la emprendedora, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quieren? Pues desea crecer rápidamente, ¿sí? Necesita mejorar el control de sus productos en el punto de venta. ¿Cómo piensa que puede mejorar el control de sus productos? Logrando un registro en línea de todas sus operaciones y atendiendo más rápido a sus clientes directos. ¿Qué son los clientes directos? Los que pues, van llegando ahí a comprarles, ¿no? Porque es una empresa farmacéutica. Ha pensado en establecer un sistema de información que fue recomendado por una empresa consultora del ramo, que en menos de un año cumplirá sus necesidades. Ahí tiene básicamente todo, está teniendo el tiempo, cómo lo piensa hacer, por qué lo piensa hacer, hasta dónde quiere llegar, cuáles son los objetivos del negocio. Todavía en la clase anterior vimos que parte del sistema es que debe de satisfacer los objetivos del negocio. Y así que está poniendo los objetivos del negocio de una forma muy sincera, sencilla. Necesita mejorar el control de sus productos en el punto de venta. ¿Sí? Ese es su objetivo principal del negocio, ¿sí? ¿Y cómo piensan que lo van a conseguir? Pues realizando un registro en línea de sus operaciones. Ahí en esa redacción está todo. Ustedes, para su proyecto, deben de lograr una redacción similar, que cumpla estos puntos. De hecho, ustedes la pueden ir viendo y dicen, me falta me sobra aquel... La idea es que sea algo parecido que cubra estos puntos. En nuestro caso, pues tenemos bien definido, ¿no? Debe de ser, pues, un poco 2 semanas antes del inicio del fin del cuatrimestre, debemos de tener algo listo. ¿Qué más? Debe decir quién lo hace, cómo lo hace. Definitivamente nosotros lo vamos a solucionar con un sistema de información. Somos de sistemas de información, ¿sí? Esa es la idea de este primer entregable. Siguiente, bueno, aquí dice organigrama del área, bueno, ahí ese no lo describí porque espero ese no debe de tener ningún problema, ¿sí? El organigrama del área, pues bueno, nos muestra las jerarquías. Ese más que para la empresa, normalmente como consultores lo hacemos para nosotros, ¿sí? O sea, es con lo primero, bueno, como consultores o como analistas, pues a lo mejor las primeras veces que nosotros participemos, pues vamos a participar como programador, Super C. Bueno, ¿todos piensan ser programadores analistas? ¿O estoy asumiendo demasiado? Yo no. Nada más falta que me digan, ya me di cuenta que me gusta la medicina. Voy a derecho. Bueno, pero un programador o un analista normalmente empieza, pues, como el programador, pues, casi el que va por las tortas. Vas ascendiendo y te da oportunidad de familiarizarte. Pero muchas veces cuando llegas ya tienes más o menos cierto nivel, lo primero que te dicen, pues, hazte el sistema de ventas o ve cómo funciona el sistema de ventas. Bueno, como analistas, no necesariamente a lo largo del tiempo todo va a ser programación. Muchas veces te pueden contratar como consultor del negocio. Y esa es la parte más peliaguda, porque un consultor de negocio normalmente no hace sistemas, sino da recomendaciones de negocio. Por ejemplo, puedes agarrar y decidir en un negocio de producción, en una planta productiva, que cierren una línea de producción y abran otra, o que la que está la trabajen de otra manera, o que proveedor entregue en un cierto punto y tú les dices, no, es que no nos conviene que entregue aquí, sino debe de entregar acá, que clasifiquen de otra forma a los productos que llegan, ¿sí? Pero como analistas nos puede llegar a tocar. Sobre todo, ¿sabes por qué? Sí, como tú dices, muchas veces puede ser de un industrial. Muchas veces si eres analista de sistemas, bueno, en algunas ocasiones te toca que te especializas en un área. ¿Sí? Tú eres el analista de sistemas de producción del lado Solana. Y trabajas ahí varios años. Entonces sales, pues sí, programaste, hiciste un sistema, pero al final de cuentas tú tienes experiencia en la línea de producción. Tú sabías más lo que se hacía en la línea de producción de los demás. Y si consigues en otra empresa un puesto más o menos similar, pues tienes la experiencia de negocio. Entonces ya puedes dar recomendaciones de negocio. Yo en lo personal sí me tocó y he conocido a varios que también estudiamos sistemas y nos tocó que nos contrataban más por saber del negocio que por nuestra experiencia de programadores. O sea, a mí me contrataban mucho por mis conocimientos que tenía de mantenimiento de planta y de contabilidad y de finanzas. Que por, o sea, sí, o sea, como que yo sabía además programar y sabía instalar un sistema, pero lo importante era lo otro. ¿Sí? O sea, muchas veces eso ocurre. De hecho, bueno, ustedes no conocen SAP. Me contrataron como consultor de SAP y yo ni SAP conocía. O sea, lo menos importante era que supiera SAP. Ah, pero yo sabía contabilidad. Sí, y sabía contabilidad de ambos lados, del lado de un programador y del lado de un contador. Así es, sí, lo que pasa muchas veces es que, mira, pues es que es peliagudo, es difícil comunicarse con muchas veces con el usuario. Y a su vez el usuario encuentra mucha dificultad en comunicarse con el programador. Entonces necesitas como que un traductor entre ambos, alguien que conozca de ambos. Muchas veces puede ser más bien un contador que sepa algo de sistemas o el de sistemas que sepa de contabilidad. Entonces buscan ahí como que uno que actúe de intermediario, que normalmente lo nombran que es el gerente de ese proyecto, porque sabe de ambos lados. Eso llega a ocurrir con cierta frecuencia. Eso porque entró. Ah, bueno, entonces, bueno, de ahí el organigrama es para qué, porque podemos llegar a un área donde no conocemos. El organigrama es más que nada para nosotros, porque bueno, el usuario conoce su organigrama, ¿no? Los que no lo conocemos somos nosotros. No sabemos cómo va a funcionar. Después, los siguientes descripciones de puesto. ¿Sí? Deben de tener unas descripciones de puesto, claro, los puestos que tengan que ver con su sistema. ¿Sí? Como les digo, deben de pensar en algo pequeño que sea más o menos alcanzable en pues, los 3 meses escasos que nos restan. ¿Sí? No puede ser algo muy grande, por eso yo les decía, ¿tenían ustedes qué? La planta de manufactura, ¿no? Les digo, no, pues, o sea, a lo mejor sí ves toda la información, pero vamos a terminar por no verla a detalle. Y el punto es ver todos los entregables a detalle, no nada más quedarnos arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo básico de una descripción de puesto? Lo que necesitamos nosotros. El nombre, la descripción que puede ser la razón de ser de puesto, por ejemplo, un encargado de cuentas por cobrar. Su razón principal del puesto a lo mejor puede ser hablarle a clientes morosos. ¿Ya? Para que pague. Y esa es la razón de ser, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque sin esa no existiría el puesto. Así es. Sin ese objetivo principal no existiría el puesto. Después, experiencia o formación necesaria. Hay algunos puestos que sí necesitan que antes haya sido, no sé, el responsable del almacén y el jefe del almacén, o que tenga título, a lo mejor para algunos para ejercer necesitan título. Empresas farmacéuticas o que tienen que ver con químicos y bioquímicos, se necesitan que sean químicos, farmacobiólogos, ¿no? Para poder ejercer o que sean médicos. No se puede que cualquiera sea. Esa también mucho es para nosotros, para que sepamos con quién estamos tratando de al hablar. No debe de ser tu misma relación con un gerente que con no sé, que con un auxiliar de mantenimiento. La relación es diferente, la forma de ser es diferente, las palabras son diferentes. ¿Qué más? Titular, el nombre de quien tiene ese puesto, ¿sí? Al menos 10 actividades que realiza. Sí, son 10 actividades. Actividades que realiza es por medio de las cuales normalmente se dice que ese puesto está haciendo bien o mal su chamba. Sí, documentos que usa de entrada, eso es bien importante, vamos a ponernos aquí. El puesto, vamos a hablar así, para seguir siendo consistentes, normalmente cada puesto recibe una serie de documentos de entrada. El análisis y diseño de sistemas de información, principalmente, bueno, se basa solo en datos. Y casi siempre todos esos datos están en papel. Y esos papeles normalmente son documentos. Si sí, es muy difícil que te pasen un papel que no es oficial. Te pasan la póliza auxiliar, te pasan la póliza de mayor, te pasan la factura, te pasan el pedido, ¿sí? O sea, son puros documentos oficiales. No te van a pasar los datos verbales, ¿no? Es muy raro, salvo que los tengas tú mismo que recabar por teléfono o algo así. Entonces el puesto recibe uno o más documentos de entrada. ¿Sí? Puede ser que aquí haga algo con ellos, los complete o simplemente los respida. ¿Sí? Y derivado de eso puede generar documentos de salida. ¿Sí? Puede ser que sean estos mismos modificados o puede ser que sean nuevos. ¿Sí? Pero esto es bien importante que sepamos qué entra, qué sale y qué se hizo. Lo que se hizo aquí normalmente es la sustancia de nuestro sistema de información. ¿Sí? Ya sea a mano, puede ser que lo haya hecho por computadora, pero esto es la sustancia, esto es en realidad lo que debemos de saber, qué se hizo y cómo lo hizo. Que puede haber sido, por ejemplo, aquí puede tener el listado de nómina y sueldos. Aquí hizo el cálculo de nómina y aquí tiene la nómina como resultado. ¿Qué hizo aquí en medio, no? La nómina. ¿Qué es la nómina? Eso es lo que tenemos que ver, porque esos son los cálculos que nosotros vamos a meter en el sistema. ¿Sí? Es algo así como que lo pongo y se ve trivial, pero ese es el meollo del asunto. Si no tenemos bien eso, no entendemos y muchas veces lo obviamos. Por eso viene entre después de descripciones de puestos, entrevistas con los empleados de los puestos. Por eso les decía yo que fuera alguien cercano a ustedes, pueden tener por ahí lagunas y se necesita una entrevista. Y en un proyecto normalmente pues se entrevistan a todos los de los puestos. O sea, por eso es que normalmente el de sistemas termina por conocer mejor toda la operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habló con el experto, pero también habló con al que él le envía los datos y también el que se los envía a él. Entonces va conociendo, ¿cómo se llama? Cómo va funcionando las cosas. A mí frecuentemente como analista de sistemas me tocaba que pues me hablaban los de crédito y me preguntaban, oye, y me está preguntando el cliente que cómo le puedo hacer para surtirse el pedido. Y pues yo le decía, ah, mira, pues es que tiene que hablar con el puesto perenganito y el puesto perenganito le va a dar esto y le va a dar una fecha y le va a entregar el formato tal y entonces él lo va a enviar para allá y al final de cuentas te va a llegar a ti. Porque terminas por tener en la cabeza pues cómo fluye toda la información de la organización. Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos entrevistas con los empleados de los puestos, vamos a tener un primer diagrama de flujos de documentos. ¿Sí? En realidad debe de ser muy simple. Debemos de tener algo así como que los puestos, ¿sí? O sea, a lo mejor aquí estamos hablando de ventas, almacén, y no sé, vamos a poner entregas. Entonces nosotros en base a esto que obtuvimos de cada puesto, en base a las entrevistas que hicimos de los puestos, debemos de decir, ah, mira, ventas, no se emite un pedido. Este pedido se lo envía con 3 copias al almacén, ¿no? El almacén ve si tiene inventario y hace esto. Pero aquí nada más vamos a ver los puros documentos, cómo fluyen. Esto nos va a ayudar más a clarificar acá. Y lo siguiente, una vez que tengamos esto, entonces sí ya vamos a este más detallado, que es el diagrama de actividades. Aquí nada más tenemos puros documentos. En el diagrama de actividades ya vamos a colocar qué hace cada quien y cómo lo hace de una forma muy por encima. Y después vamos a tener unos macrodiagramas de flujos de documentos. Sí, los vamos a tener, a lo mejor ya los tenemos más a nivel sistema. Sí, necesitaría ahí ver cada uno de ustedes qué tiene para que los podamos definir. Semanas de entrevistas con los empleados. Yo definí nada más estos porque son creo que los que solicité en la primera práctica. En la práctica que hicimos el lunes. Bueno, hasta aquí ese tema que nada más era la pura introducción, análisis y diseño de sistemas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ¿seguras y seguros? Entonces. Nada. No muchos, pero algunos. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya un poco a fondo a ver qué es esto de grafo, que no lo toqué tan a detalle. Aquí primero un poco de historia. Si se pueden dar cuenta, a mí me gusta mucho la historia. ¿Sí? Y los antecedentes y las definiciones. Es que ahorita me acordé porque allí estábamos en sistemas operativos 1 y les empecé a dar la historia de Unix y de Linux. Pero yo tenía preparadas, pues no sé, como 30 diapositivas teníamos que ver. Pero me apasioné tanto y les empecé a describir y me empezaron a preguntar que total que nada más vimos 3. Pero fue por eso, porque me están a decirle, no, es que y este le dijo a este y este le dijo a aquel. Entonces, bueno, para que no pase eso, antes, las metodologías, que esto de antes, pues yo lo pongo aquí como que antes, pero todavía muchas trabajan así. Yo les definí aquí, son 5 fases, recopilación, análisis, diseño, desarrollo y distribución. Normalmente en las metodologías antiguas, pero no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando como de 5. Se termina una fase, vamos a decir que yo termino la fase de análisis. Y una vez que termino esta fase, hasta que no la considero entregada al cliente, inicio con la siguiente. ¿Sí? Entonces inicio con la siguiente, que a lo mejor es diseño. Sí, bueno, pero en realidad se llama, aquí dice cascada, se llama cascada no porque vaya así, sino porque se diagrama de la siguiente forma. Diseño. Y después a lo mejor viene desarrollo. Y la idea, pues, es que es como una cascada, o sea, empiezas por aquí y va cayendo, hasta que al final llegas a la conclusión. El problema muchas veces es que yo aquí termino una y hasta que no termino una empiezo con la otra. Y hasta que no termino con esta, empiezo con esta. Por eso las metodologías han tenido una especie de cambio para que las fases queden más empatadas. Por eso muchos de los entregables que yo les voy a pedir, estamos haciendo cosas del análisis, pero también ya como que estamos haciendo cosas del diseño y que más adelante nos van a servir para el desarrollo. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un primer diagrama de actividades, pero ese diagrama de actividades lo vamos a modificar y vamos a tener un diagrama de actividades ya bueno del sistema. Sí, entonces vamos a ir modificando cosas. Otra de las cosas que a lo mejor vamos a hacer es que nosotros vamos a tener una lista de 10 cosas que debe de hacer nuestro sistema. ¿Sí? No sé, calcular inventarios, calcular impuestos. ¿Sí? Entonces no vamos a hacer, ¿qué se hacía antes? Bueno, todavía en México se sigue haciendo. Tú hasta que no le pones palomitas a las 10, dices, ya acabé. ¿Sí? En las nuevas metodologías de análisis y diseño de sistemas, inclusive en el mantenimiento, no te esperas a ponerle palomitas a todos, sino que dices, ¿qué es lo que voy a tener humanamente alcanzable en 2 semanas? Y si es uno solamente, ese uno, en cuanto lo acabas, se lo entregas al cliente o al usuario. Aunque te hagan falta 9 más, ¿no? Porque normalmente, sobre todo, bueno, en el caso de mantenimiento, tú agarras y te presentas con el cliente y te da una lista, pero pues más grande que la Biblia, ¿no? Agarra y te empieza a decir, y es que quiero que se ponga rojo y quiero que salga una mano y me señale con un índice dónde está mi error. Así te piden cosas, así como que dices, pero pues eso, ¿de dónde quieres que lo saque? Pero tú terminas por decir sí a todo, ¿no? Entonces tienes como 20. Ah, bueno, pero pues yo voy a terminar estas 20 en 6 meses, entonces en 6 meses nos vemos, ¿no? Así se hacía antes, ahora no. Normalmente les das prioridades y vas tomando por prioridades la más importante y esa la resuelves y la entregas. ¿Sí? Y sigues trabajando en la otra. ¿Sí? Porque de esa forma también el cliente como que siente, o el usuario siente que ya hiciste algo. Y tú también sientes que ya concluiste algo. Si tú le pones fin hasta que no tengas las 20, pues entonces hasta dentro de 6 meses vas a ver. Y muchas veces puede ser que desde la primera estabas mal. ¿Sí? Entonces eso es lo que busca este tipo de sistemas, de análisis y diseño de sistemas, de nuevas metodologías. ¿Sí? ¿Qué más? El último, cuidado con las fechas falsas. Creo que yo se los había comentado, creo que en una de las primeras clases que tuvimos, que tendemos a dar fechas alegres, ¿sí? Tendemos a dar fechas alegres para quedar bien con todos y siempre hay tiempo para quedar mal y después dar una fecha posterior para corregir las cosas. No, aquí se recomienda, bueno, hay que considerar que todo esto está basado en los gringos, entonces ellos no son muy amigos de dar fechas optimistas, sino quieren dar la fecha real. Muchas veces yo sé que por el trabajo aquí en México, pues te obligan a que si no dices esa fecha, pues ya eres el negativo, ¿sí? Tú eres el negativo, eres el mala onda, como que no lo vas a acabar en un día y te vas a tardar 2 semanas, que ahí tengo al de junto que él sí dice que se va a acabar en un día, aunque sea falso, ¿sí? Pero bueno, la idea es esta, que no demos fechas falsas. ¿Cuál es el deber ser de un desarrollo? Y esto es muy pensado en los mexicanos. Nadie puede hacer todo solo, ¿sí? Aunque nos creamos Superman, no podemos hacer todo solo, dependemos de los demás. Y eso es en México porque no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. No trabajamos en equipo, nos dicen que trabajemos en equipo desde la escuela y pues como que nos da miedo, ¿no? Es que este no va a trabajar, es que el otro no sabe nada. Y entonces empezamos a cortarnos de los demás y no sabemos trabajar en equipo. ¿Qué? A prejuiciar. Muchas veces con razón, ¿no? Sí tendemos a ser así, pero en realidad por eso otros países progresan. Sí, porque sí trabajan en equipo. ¿Sí? Y ya ni para qué hablo de la política, que ahí es donde menos trabajan en equipo, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que luchar contra eso. No deben existir fases discontinuas. ¿Qué quiere decir? Que pues, así como tengo no vaya a decir yo, pues mira, tengo el análisis y después nos tomamos 1, 2 o 3 meses de vacaciones y seguimos con el diseño, ¿no? No, o sea, la idea es que las fases estén lo más empatadas posibles y que inclusive vas haciendo una y vas empezando con la otra. Nosotros muchos de los entregables van a estar entremezclados. Va a ser muchas veces solo porque yo les diga, es que este entregable es de diseño, pero en realidad vamos a estar haciendo entregables del análisis también. Entonces yo voy a separártelos, pero en realidad se van a dar cuenta que los vamos a trabajar juntos. Vamos a estar haciendo cosas del análisis, cosas del diseño, en algunas ocasiones cosas del desarrollo y todas juntas. ¿Por qué? Porque se ve más bien la secuencia de cómo van los entregables, qué es lo que necesitas para hacer una cosa específica. ¿Sí? ¿Qué más? No generar papel en exceso. Esto también la idea es lo mismo, que no hagamos cosas solo para que se vean bonitas para el usuario. ¿Sí? Que no le presentemos y le pongamos florecitas solo para él. Si hacemos algo es porque lo vamos a ocupar. ¿Sí? ¿Qué más? Que firme comprensión del problema, esto significa no asumir. Colección de responsabilidades. ¿Qué significa? Creo que se los comenté en un principio, ¿no? Los programadores son responsables de la programación, pero no son responsables ni dueños de la información, que muchas veces, sobre todo me ha tocado en nómina, los analistas de nómina y los programadores de nómina tienden a sentir no solo que son dueños de la nómina, sino que ellos pagan y que de su bolsa sale el dinero con el que le pagan a todos, ¿sí? Esa es una, ¿no? Sí, o sea, sí pasa. Sí pasa, ¿no? Les digo, sobre todo los de nómina, no sé por qué ellos sí tienen una marcada pensamiento en ese aspecto, ¿sí? Pero no, o sea, simplemente nosotros nos debemos ir nuestra especialidad. Somos programadores, nosotros programamos. El dueño de la información es otro. Y siempre como recomendación es deseable que nosotros tomemos ¿cómo lo puedo explicar? Que nosotros nos deslindemos de la información. Ya sea, pues las bases de datos pues nos permiten muchas veces decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis datos de prueba y yo no tengo acceso a tus datos de producción. Yo no sé los que están en la nómina. Yo tengo unos datos de prueba con los cuales yo trabajo. Ya una vez liberados los programas, tú haz lo demás. ¿Sí? Siempre es bueno generar esta división porque pues cada quien se especializa en su área, ¿no? No podemos asumir esa responsabilidad. Esa es la idea, que cada quien tenga definida su fase, su parte dentro de un proyecto. Intercomunicación entre fases. Esto no se da mucho en México. En otros países, sobre todo Estados Unidos, pues muchos de los proyectos que en Estados Unidos son medianos, para un país como México son mega grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos en muchas ocasiones tienen gente que está en el análisis y otras personas están en el diseño. Y puede ser que otros diferentes sean los que están en el desarrollo. ¿Sí? Entonces dicen, ¿sabes qué? Debes de comunicar tus resultados entre cada una de las partes. ¿Sí? En México, no sé si para bien o para mal, eso no se da. Normalmente el mismo que fue el analista es el que diseña y es el que programa, ¿sí? Entonces no hay problemas de que no, es que pues no nos comunicamos, no, pues es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Generar productos de trabajo para comunicar avances. Los productos de trabajo en nuestro caso son los entregables, ¿sí? O sea, nosotros comunicamos avances al cliente o al usuario diciéndole, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar un diagrama de actividades del sistema y le entregamos un diagrama de actividades del sistema. Así le comunicamos que ya acabamos, no con una promesa en una sala de juntas, porque también se da mucho en México de que tenemos una reunión en una sala de juntas y ya acabaste, sí, ya acabé, aunque quién sabe cómo acabaste ni con qué acabaste. Y bueno, el siguiente que les había dicho, tener un producto terminado en un lapso corto. Los entregables que nosotros vamos a checar aquí son en realidad sencillos y es para que le demos resultados al usuario rápido. Aunque nosotros platiquemos y digamos y veamos, es mucho más reconfortante de tener algo en nuestras manos. Sí, para todos es mejor tener algo en nuestras manos, siempre que se está haciendo algo, que se progresó, que se avanzó. Sí, de otra forma, como que pues sí me lo platicó, pero pues quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero en la medida en que vas viendo cosas, dices, ah, pues es que sí está trabajando. Bueno, entonces ya entramos, ¿cómo vamos a cubrir todo esto? Como les había yo dicho, es con Grapple. ¿Qué es Grapple? Grapple, como dice aquí, es el acrónimo para y ahora sí entramos en sustancia de lo que es este. Que viene de guidelines. Por rápido. Application. And engineering. Si no me acuerdo, ¿sí? Rapid application and engineering. Esa cosa. Esta metodología originalmente fue creada por tres personas que se hacían llamar los tres amigos. Cada uno de ellos de forma individual estaba intentando crear su propia metodología para análisis y diseño de sistemas, pero pues como se conocían a través de internet, o sea, llegaron a presentarse a pláticas del otro y les pareció interesante, pues empezaron a cartear vía correo electrónico. Y llegaron a la conclusión de que podían unir esfuerzos y obtener una sola metodología. Entonces, de ahí surgió Grapple. Y basado en Grapple, ellos hicieron el modelo del Unified Rational Process, que a final de cuentas dio lugar a Rational Rows, que no sé si ustedes hayan escuchado hablar de Rational Rows, ¿no? ¿No? Es un software casi que se ha vuelto un estándar para la documentación de todo lo que es análisis y diseño de sistemas. Es un software caro. Es vendido por IBM. O sea, una licencia, estás hablando, creo que de $10,000, algo así. Una licencia para un usuario. Y claro que te lo venden por proyecto. Sí, entonces si quieres ocupar el Rational Rows, estás hablando como, para un proyecto medianón, estás hablando como de $1,000,000 solamente para eso. Sí, porque se basa en muchas cosas, ¿no? En que los analistas, que son varios en un proyecto, vayan metiendo sus datos, en que los usuarios vayan checando los suyos, entonces empiezas a tener licencias para muchas personas dentro del proyecto y eso lo encarece. Individuales, digo, anda por ahí de $10,000. Pero bueno, ellos hicieron ese software. Ellos le pusieron guidelines, porque guideline quiere decir guía, ¿sí? O sea, mucho en el análisis y diseño de sistemas no está escrito en piedra, ¿sí? Hay unas guías, una serie de recomendaciones, te vas adaptando, vas empleando tu experiencia, vas ocupando tus criterios y tu conocimiento, pero no está escrito en piedra. O sea, no porque, bueno, en este caso, porque digan, es que tengo que hacer, no sé, un diagrama de actividades en esta fase, quiere decir que para todos los proyectos, en ese punto hay que hacer un diagrama de actividades. Habrá para los que sí, habrá para los que no, habrá para los que habrá que incluir otras muchas características. Yo estoy intentando en los entregables que veamos ser lo más exhaustivo posible. Sí, que estamos intentando abarcar todos, pero habrá algunos que en un proyecto no se necesiten, o se cambien por otros, o la compañía pida otros, también es factible. Hay compañías que tienen su propia metodología y dicen, yo necesito estos, porque se los tenemos que entregar al corporativo. Esa es la idea de guías. ¿Qué más? Rápidas. Rápidas es porque se basan en dar resultados lo más pronto posible. Si se dan cuenta ustedes haciendo los entregables, que yo creo que en una sesión más de laboratorio tendríamos los entregables, ya cubrimos un buen material. Sí, es algo que hicimos más o menos rápido. La siguiente sesión de teoría veríamos ya los diagramas de actividades. Es una sesión interesante y ya es conveniente que ustedes ya tengan algo de las entrevistas y todo eso para que hagamos un ejemplo de cómo hacer diagramas de actividades. Es una de las primeras sesiones que hace uno como analista. Normalmente como analista, creo que sí les había dicho, ¿no? Se encierra a uno con cada uno de los responsables y en una sesión rápida de entrevistas no los tienes ahí sentados en una sala de juntas 8 horas, ¿no? Agarras y estás con el de ventas mostrador y lo sientas 1 hora. Y en 1 hora le tienes que preguntar, hasta tú mismo te tienes que ir acostumbrando como analista, llevas el tiempo. ¿Sabes qué? 55 minutos, ya tenemos que ir concluyendo. 1 hora y 5 cuando más, ya tuve que haber acabado. Eso te obliga a no ser disperso. A que no, pero bueno, en México, otra vez regresando a lo que es México, en México pues tienes que empezar por decirle, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te fue con tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿No? Los llevaste a la escuela, están en la escuela que querías. Y ya después de que haces todo el preámbulo, ya puedes entrar en sustancia, ¿sí? Entonces, bueno, también tienen que medir eso. Sí, porque si no, en México no obtienes resultados. Esa es la verdad, o sea, tú como analista no puedes llegar y, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar y ya pasó, ¿no? De pronto te empieza a comentar, no sé, de lo último que vio en las telenovelas, si es que es aficionado a las telenovelas, y le tienes que hacer plática de eso. Esa es la verdad, como analista uno tiene que ser adaptativo a ese tipo de cosas, porque si no te tachan como, como seco, como frío y como que no te preocupas por la gente. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Qué más? Son flexibles, rápidas. Aplicaciones. Aunque nosotros vamos a hablar de programas de cómputo y de programas que se van a hacer en un lenguaje de programación X, la idea es que habla de aplicaciones porque puede ser cualquier cosa. A lo mejor yo no decidí hacer un programa, sino decidí directamente comprar un sistema ya hecho. Y eso es lo que yo voy a recomendar, ¿sí? A lo mejor le digo, no, ¿sabes qué? Lo que tú tienes no hay que hacer un sistema, compramos el COI. Es una aplicación y ya, está resuelto tu asunto. ¿Para qué nos metemos en más problemas? ¿Sabes qué? Lo que tú necesitas se resuelve con una hoja de cálculo en Excel. Tú empiezas a trabajar en Excel, toma un curso de Excel, esa es la solución. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, por eso ahí trae en la definición aplicaciones. Y después, ingeniería. Habla de que cuando nosotros ocupamos esta metodología, estamos intentando la mejor forma de resolver el problema. ¿Sí? Pero, como dice aquí, no deja de ser un estado del arte. Nosotros recomendamos la mejor forma, pero puede ser que el de junto que piensa diferente tiene otra mejor forma. Y puede ser que las dos sean válidas dependiendo de dónde uno se ubique. Muchas veces en los sistemas eso ocurre. Hay varias mejores formas. Pero uno intenta pues la mejor que le encuentra uno. La estructura de grafo. Bueno, esto ya se los había dicho. Son recopilación de necesidades, análisis, diseño, desarrollo, distribución. Y se conocen como RADDD o RAD3 o Radar Cubo. Después del tercer segmento, más o menos por ahí del segmento de diseño, pues se genera un documento de diseño, ¿sí? Y al final de todo se debe de generar un gran documento, bueno, no es que lo pases en limpio, sino de todo lo que tú fuiste haciendo vas a generar una documentación del sistema. O sea, hagan de cuenta que son los planos del sistema. Sí, a lo mejor en esto no están incluidos los programas directamente, pero nos va a decir cómo se comporta el sistema. ¿Por qué? Porque vamos a tener los flujos de documentos corregidos. Vamos a tener unos bloques de cómo fluye la información. Vamos a tener unos diagramas de cada quien qué hace y cómo lo hace y cómo interactúa con el sistema. Todo eso es un mapa del sistema. Eso es lo que nosotros queremos llegar a obtener. Esa es la idea. Bueno, entonces ahora sí, entramos punto por punto, la recopilación de necesidades. información. Nosotros estamos más o menos como que en los entregables que le pedí, que les pedí como por aquí, ¿sí? Estamos en la recopilación de necesidades. Ahí más o menos. Entonces nosotros estamos más o menos aquí en esta etapa. Una de las características que era lo que yo les comentaba, importante de la recopilación, es que uno debe descubrir procesos de negocio. En esta parte muchas veces ya la operación, la compañía, tiene un sistema, ¿sí? A mí no me importa tanto cómo lo hace el sistema o qué es lo que hace el sistema en este momento. Me importa más cómo trabajan las personas, cómo trabaja la gente en la compañía, cómo se dan las cosas. Y sobre todo, como dice ahí, los procesos de negocio. O sea, una cosa es el proceso a lo mejor de ventas mostrador. Esa sigue unas características y comprende algo. Otro es el proceso de compra. Entonces, todos esos procesos o pequeños procesos, uno los va conociendo, metiéndose a la compañía en sí a verlos. ¿Sí? Por eso dice, descubre los procesos de negocio. Una idea importante es comprenderlo, ¿sí? ¿Qué hace cada quien? ¿Cómo lo hace? Familiarizarnos, sobre todo nos deben de importar los que se van a rediseñar, ¿sí? O sea, a lo mejor nosotros nada más vamos a hacer el sistema de compras. Ese es el que nos dijeron importante, es relevante para la compañía y solo nosotros vamos a ver compras. Pero no solo nos debemos de preocupar por compras, hay muchos otros que le están pegando. Debemos de poner más atención en ese, sí. Pero todos los que veamos que tienen puntos de contacto, los debemos de ver. ¿Por qué? Porque muchas veces se envían información de un lado a otro. ¿Qué más? Adquirir el vocabulario del negocio. Creo que les di aquí el ejemplo de Albarán, ¿no? ¿Sí? Albarán. Sí, o sea, yo les dije que en un proyecto que estuve trabajando, creo que ese fue en Colombia. Sí, o sea, a mí me decían, me hablaban del Albarán. Y yo como veía que pues todos eran colombianos, pues sí, el Albarán. Yo sabía que me parecía que era algo importante para el negocio. Pero pues nunca pregunté qué era el Albarán. Ya hasta que después de varias semanas, yo dije, bueno, pues les dije, ¿saben qué? Ya me tienen, así te los dije, ya me tienen harto con su Albarán, ¿qué es el Albarán? Y ya me empezaron a explicar, yo dije, pedido. Para mi léxico ese era un pedido. Pero ellos, ya llevaba ahí yo varias semanas y yo no sabía qué era Albarán. ¿Sí? Entonces es importante que nos adentremos en el léxico de los que hablan, ¿sí? Como a mí me dieron un curso de capacitación la primera vez que viajé a Sudamérica, ¿no? Y eso es válido también para aquí. O sea, nosotros podemos pensar que hablan igual que nosotros, que hablan el mismo idioma y podemos decir, ¿sabes qué? Pues no hay ningún problema, no, es nada más dejando la realidad. Sus principios son diferentes, su forma de ser es diferente. Como decía uno, aquí en el hemisferio norte el agua se va así, allá se va así, se va al revés. Con eso tan sencillo te ilustra que somos muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, y ahorita, a mí me tocó vivirlo, tú como mexicano, tú agarras y dices, no, pues hermanos latinoamericanos, ¿no? Pues todos somos uno y en Sudamérica, todos somos... Nada más dejando a la realidad, si nosotros tenemos diferencias, hay fuertes de vecinos distantes o cercanos con Estados Unidos, entre Argentina y Uruguay sus diferencias son más fuertes que las que nosotros podemos tener con Estados Unidos. Nosotros y Estados Unidos somos más parecidos que lo que puede haber de similitud entre Colombia y Chile. Son enemigos de centurias. Ha habido guerras entre ellos y fuertes. Pues ha habido guerras por el mar con Bolivia. ¿Sí? Entonces, Eso, bueno, estoy yéndome al caso muy extremo. Cuando uno llega a la compañía, lo mismo, o sea, hay normas que pueden ser desde las normas de etiqueta básica, o puede que, al contrario, si tú sigues una norma de etiqueta al comunicarte, seas expulsado del grupo. Entonces, pues luego debes de ver cómo te comunicas con los demás. Parece mentira, pero esa es una parte bien importante de ser analista. Si tú no te logras comunicar, nomás no funciona. Me tocó también, hablando otra vez de esto de adquirir vocabulario de negocio, a mí también me tocó que yo entré a un proyecto y resulta que había una analista. Y normalmente las mujeres son más estrictas que los hombres, ¿sí? Entonces ella tendía a ser muy estricta con el grupo de los demás, y les decía, no, es que aquí lo tienen que hacer porque pues así marca la metodología. Y entonces para todos lados llevaba la metodología por delante. Entonces así lo marca la metodología y lo tenemos que hacer. Pues éramos consultores externos, pues al mes la votaron, porque todo lo quería hacer de acuerdo a la metodología. ¿Sí? Y eso, bueno, les pasa mucho a las mujeres. Las mujeres son más estrictas que los hombres. Los hombres muchas veces somos, como dice mi esposa, ¿cómo me dice mi esposa? Dice, es que yo no entiendo cómo puede, necesitamos hacer un proceso de nómina y lo tenemos que entregar a las 12 de la noche. Y se están aventando sus tortas y platicando del fútbol. Dice, si lo tenemos que entregar a las 12 de la noche. Pero así es, y entonces a mí me tocó ahí, y a final de cuentas sí seguimos la metodología, ¿sí? Pero yo nunca me puse con que si no lo hacemos como la metodología, no va a funcionar. Pues intenta uno darles la vuelta y hacer eso ocurre, ¿sí? Entonces muchas veces uno tiene que familiarizarse con cómo trabaja el negocio. ¿Qué más? Lo primero que vamos a obtener aquí es, yo creo que este es uno de los básicos de toda la metodología y nos lo vamos a traer, es obtener un diagrama de actividades de los procesos importantes. Ustedes ya tuvieron administración, ¿sí? Hicieron diagramas de flujos de actividades. ¿Sí? No. Se hicieron unos diagramas de flujos de actividades, ¿no? Según vi en el programa, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues estas materias, a lo mejor ustedes van a terminar odiándolos lo que es análisis y diseño de sistemas 1 y análisis y diseño de sistemas 2, porque mucho es recordar principios de administración y muchas cosas que, sí, o sea, si empiezan a ver ustedes, esto se vio en administración. En administración se hacen descripciones de puesto, ¿no? ¿No te acuerdas? A mi esposa le pasa igual. O sea, los dos estudiamos juntos, pero nunca coincidíamos en las materias. O sea, creo que solo una materia la llegamos a tomar juntos. Todas las demás, ella estaba en un grupo y yo otro. Pero bueno, entonces cuando salimos, yo sí de pronto le digo, ah, mira, pues es que esto lo vimos en la administración tal. Y así como dice Fabiola, dice, ¿a poco? Dice, ¿nosotros lo vimos? Y le digo, sí, lo vimos, el profesor tal nos lo explicó, nos lo dijo. Dice, no, yo no me acuerdo. Lamentablemente, este tipo de materias, a la larga, parece que ser que son las que más se usan en la vida profesional y son de las que uno menos se acuerda. Porque son aburridas, porque son mucha teoría. Por ejemplo, ustedes debieron haber visto las teorías de administración, la X, la Y y la Z. Y se ocupan un montón. Se ocupa un montón todo lo que es delegación de responsabilidades. Se ocupa un montón. Sí, la cadena, ¿cómo lo ocupas? O sea, cuando entras como programadorcito, no. Pero a medida que vas creciendo, dices, chin, es que ya me reportan dos. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago para decirle que esto lo...? Porque tu primer error como jefe, que es, dice, chin, es que el que lo hace mejor soy yo. Entonces, terminas tú haciendo la chamba de todos. Hasta que llega un momento en que te hace clic y dices, es que yo no puedo sacar la chamba de todos. Ellos tienen que hacer algo, pero entonces te vas del otro lado. Entonces, todo lo que te llega, ¿sabes qué? Esto lo haces tú. Y esto lo haces tú. Y entonces pues ellos dicen, pues espérate, pues tú qué haces, ¿no? Entonces tienes que encontrar el balance adecuado. Todo eso se ve en administración, porque si no tienes unas broncas gruesísimas. No puedes ser el jefe totalmente, pero tampoco puedes ser el amigo. Sí, o sea, tienes que ser como líder, y que nunca se logra, ¿no? O sea, no. Ese es un ideal muy difícil de conseguir. Sí, o sea, tienes que encontrar los mejores mecanismos para transmitir las órdenes, pero pues va a haber errores y nunca vas a ser la monedita de oro. Terminas por acostumbrarte a que no vas a ser la monedita de oro, y como dicen por ahí, normalmente el jefe come solo. Muchas veces es la de Maya, pero te voy a decir una cosa, esas administraciones en México no funcionan. Pues velo, fíjate nada más, un ejemplo bien claro, en la política seguimos esperando al presidente que nos va a resolver el México. ¿Sí? Y no es así, o sea, nunca va a llegar un presidente que nos va a resolver el país. Él llega y el país está deshecho y ya hay un montón de pleitos por todos lados, están los diputados y los senadores. Sí, lo mejor que puedes hacer tú es tú ponte a trabajar y saca las cosas, y vas a ver cómo todos poniéndose a trabajar y hacer lo que les toca, hacemos un mejor país. Pero al revés no va a ser, ¿eh? Uno no va a resolvernos el país. Pero normalmente como mexicanos tendemos en eso. Entonces, ¿qué esperamos como subordinados? Pues que nos llegue el jefe ideal. Entonces, este no, este es bien malo. Este no me deja salir temprano, este nos deja mucho trabajo, este no nos da... Todos tienen un defecto. Pero por otro lado, nosotros tendemos a ser paternalistas. ¿Sí? Que tendemos a, pues voy a apapacharlo. No le voy a decir que se quede. Los hombres tenemos muchos problemas, al menos lo que me ha tocado ver en México, en tratar con subordinadas mujeres. Siempre nos dan la vuelta. ¿Sí? Es que tengo que ir por mis hijos, es que no hay quien se quede a cuidar a mi hijo. No, ¿sabes qué? Es que tengo mi problema de cada mes y me tengo que ir. Eso, y a nosotros nos hacen como quieren, ¿eh? Como jefes. Por eso yo tenía un jefe que decía, ¿sabes qué? ¿Cómo solucionas eso? Fuego contra fuego. Ponles de jefe una mujer. ¿Tienes mujeres? Ponles de jefe una mujer. Dice, fuego contra fuego, solo entre ellas se entienden. Dice, así tratas con uno y no tratas con cuatro. Esa era la solución ideal. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Todo esto, bueno, salió por lo que les digo. Muchas de estas cosas suenan repetitivas con la administración. Nosotros vamos a ver que lo que son este diagrama de actividades. El diagrama de actividades es un diagrama de los procesos. Sí, vamos a ver todos los procesos y cómo los hace cada quien. Ustedes debieron de haber visto cómo se llaman. Ya no me acuerdo, hay unos diagramas de parrilla, no sé si vieron diagramas de parrilla, debieron de haber visto diagramas de procesos, debieron de haber visto, pues los diagramas de procesos es lo más cercano, no sé si los llegaron a ver, si se acuerdan, ¿no? ¿No? Los hace la computadora. Bueno, vamos a ver eso. No, hasta antes no dijiste, la Mac los hace. Bueno, debemos hacer un análisis del dominio del cliente. ¿Qué quiere decir el dominio? Nosotros lo vimos, ustedes lo debieron de haber visto, es un término matemático, ¿sí? Nosotros tenemos un dominio de la ecuación, ¿no? O sea, por ejemplo, agarramos y definimos el dominio de la ecuación son todos los números reales, enteros, positivos. No sé si lo recuerden, a lo mejor lo están viendo en matemáticas todavía. Entonces uno define una ecuación y define un dominio. Defines un dominio y contradominio. Un dominio es donde te desenvuelves. El contradominio es lo opuesto. Lo mismo se tiene que hacer en este caso, digamos, más abstracto. ¿Dónde se desenvuelve el cliente? ¿Qué quiere decir? Es una empresa farmacéutica, trabaja a nivel nacional, trabaja de forma local, está buscando a los clientes triple A, a los clientes doble A, a los clientes A. Los triple A son los de más altos ingresos, ¿sí? ¿Sí? Después los de doble A se supone que son los de ingresos medios y los A de bajos ingresos, y hay menos A. Entonces, eso es el análisis de dominio de clientes, saber dónde está él. Debemos de comprenderlo para después ubicarnos por qué pide las cosas el cliente. Sí, puede ser que para nosotros digamos, es que como se debe de hacer es esto. Pues sí, pero al cliente no le interesa lo que se debe de hacer porque es un cliente que pues, siempre viola la ley. Entonces, por más que nosotros le digamos, es que hay que pagar impuestos en regla, pues él nos va a decir, es que eso no me importa. Yo de todos modos tengo ahí todo un despacho contable que se encarga de que yo no pague impuestos. ¿Sí? Entonces, son situaciones drásticas, pero eso es lo que nosotros nos debemos de ubicar. En la medida en que nos ubiquemos, no tenemos problemas en conocimiento del cliente. ¿Qué más? Más adelante vamos a generar un diagrama de clases. Ah, ustedes no han visto base de datos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algo, ¿no? Que a lo mejor ni lo ven. Creo que ustedes no ven cómo hacer un diagrama de entidad-relación. ¿Sí? En base de datos. Nosotros vamos a hacer un diagrama de clases que se obtiene de forma muy similar a cómo se obtiene un diagrama de entidad-relación. De hecho, cuando lo hagamos, van a decir, pues eso es un diagrama de entidad-relación. Pues sí. Y básicamente, cuando nosotros hagamos el diagrama de clases, las clases que nosotros definamos, ahí vamos a estar viendo parte del diseño de los datos. Las clases que definamos se supone que se van a convertir en entidades de una base de datos, o sea, casi casi en las tablas. Casi casi, ¿no? Hay que pasar por normalización, pero casi casi en las tablas. ¿Sí? ¿Sí vieron las formas normales? Formas normales. O sea, haces el diagrama entidad-relación, ¿cómo les puedo decir que es un diagrama? Bueno, el que te define las tablas, ¿sí saben lo que son las tablas de la base de datos? Bueno, entonces, digamos que es una parte de la base de datos, es importante. Entonces tú haces un diagrama de entidad-relación y casi te da las tablas, pero para evitar problemas como redundancia, duplicidad de datos, para hacer más fácil el acceso a la base de datos, antes de pasarla tal cual, tú pasas por algo que se llama normalización, donde pasas los datos por diferentes etapas. Nosotros digamos que vamos a estar en la primera parte, vamos a hacer nuestro diagrama de entidad-relación, que en este caso se llama un diagrama de clases. De hecho, lo vamos a ver muy rápidamente, y cuando ustedes tomen base de datos, ya recordarán y dirán, ah, pues sí, más o menos lo vimos así, porque son casi que lo mismo. En base de datos lo deben de ver más a detalle. ¿Qué más? Por eso dice aquí, los sustantivos importantes se convierten en clases y generamos un diagrama de clases de alto nivel. ¿Qué es un diagrama de clases de alto nivel? Casi, casi nosotros vamos a tener algo como esto. Vamos a tener aquí el cliente, por ejemplo, proveedor, ventas, y vamos a tener cómo se comunican entre ellos. ¿Sí? La forma de comunicaciones entre ellos a muy alto nivel. Vamos a suponer que así fuera. Entonces, este que le pide a este para funcionar y este que le pide a este y bajo qué términos se lo pide. Eso es un diagrama de clases de alto nivel. Que nos sirve para definir nuestro sistema, pero a la vez nos va a servir para definir nuestros datos. ¿Qué más debemos de ver en la recopilación de necesidades? Identificar los sistemas cooperativos. ¿Qué quiere decir? Normalmente, bueno, como vimos nosotros, los sistemas son sistemas dentro de sistemas y sistemas dentro de sistemas, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, ah, es que yo tengo el sistema de compras, pero el sistema de compras depende de las ventas que se tengan, del inventario, del almacén, y entonces como que te empiezas a dar cuenta que no está aislado, sino todos los sistemas tienen cosas que ver unos contra otros. ¿Qué más? debemos de identificar necesidades y dependencias. En un proyecto grande normalmente hay un grupo que se dedica a un sistema, ¿sí? Otro grupo se dedica a otro sistema y otro grupo se dedica a otro sistema. Pero hay momentos en que tú sabes que dependes de lo que hace tu sistema. Por ejemplo, uno de los sistemas centrales en una organización normalmente es la contabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas, a final de cuentas, tiene repercusión contable. Si tienes más inventario, pues tienes que meterlo más en el activo, ¿no? ¿Sí? Si tienes, si compraste un terreno, pues va también contra el activo. Si pagaste algo, son unas deudas, ¿sí? Entonces, todo va contra la contabilidad, entonces dependen todos de todos y deben de ponerse de acuerdo de qué forma debe de fluir la información. Esa es una parte bien delicada, normalmente no es tan fácil de lograr. ¿Qué más? Y vamos a generar un diagrama de distribución donde cada sistema es un nodo. O sea, vamos a decir inicialmente, los grandes sistemas, ¿sí? Y cómo se comportan. Puede ser que entre ellos exista una especie de jerarquía. En la recopilación de necesidades vamos a tener sesiones de desarrollo de la aplicación. Es frecuente que cuando estemos desarrollando un sistema, hay veces que se hacen sesiones diarias, hay veces que se hacen sesiones semanales, ¿sí? Pero las sesiones diarias son, no crean ustedes que son sesiones, llegamos, nos sentamos a la sala de juntos, nos echamos el refresquito, el café, lo que sea, y ya nos ponemos a platicar. No, normalmente se decide inclusive que sean sesiones en las cuales todos están de pie y y dicen cuál es su problema principal. Cada quien nada más puede decirlo, ¿sí? Y entonces se intenta ver tú tienes un problema, ¿por qué? Pues a lo mejor el otro no me ha pasado la información, pues pónganse de acuerdo. Entonces se hacen esas sesiones, hay veces que son diarias, ese tipo de sesiones son diarias, son al inicio del día y son 15 minutos. La idea es que a partir de esa sesión puedas armar lo que vas a hacer durante el día, ¿sí? A lo mejor te cambia un poco tu esquema de trabajo. ¿Qué más? La duración depende de la complejidad del sistema y vamos a obtener un diagrama de paquetes. De veras, aquí al final vienen los diagramas, a lo mejor ya los vieron. Aquí está un ejemplo, el 1A, los 1A del diagrama de actividades, ¿sí? ¿Qué nos ilustra? Por ejemplo, el de actividad 1, actividad 2, en ese tipo de simbolitos que parecen los de inicio y fin de un diagrama de flujo, ¿sí? En realidad, ahora en esta metodología, estos son de UML, ya tenemos definido qué actividad se está haciendo. Por ejemplo, hay un símbolo como el rombito de decisión, que es muy parecido a la decisión lógica de un diagrama de flujo. Nosotros, una característica de la decisión es que siempre son preguntas lógicas. Una pregunta lógica solo admite respuestas de falso o verdadero. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero aquí en esta decisión podemos tener 3, 4, 5 posibles opciones, ¿no? ¿Qué ocurre si traes sombrero, si no traes sombrero, si traes sombrero rojo, si traes sombrero verde? Y aquí vemos qué hacer con cada una de las opciones. Nos divorciamos un poco de lo que es un diagrama de flujo de programación. Aquí estamos viendo más que nada procesos y actividades, cómo se realizan. Bueno, esto es solo para ejemplos, y aquí está el ejemplo 1D, que sí, estamos viendo eso, ¿no? Un diagrama de paquetes. En el diagrama de paquetes, si ven el de acá hasta atrás, es como si estuviéramos viendo ya casi casi, aquí nada más dice paquete 1 clase, ¿no? Tenemos una especie de diagrama de aquí, de este tipo. Aquí podemos ponerle sistema, cuando empecemos a hacer esto, y acá adentro, casi, casi, los que van a venir, van a ser programas importantes del sistema. Eso es lo que viene como paquete. ¿Sí? O sea, que a lo mejor aquí tenemos el cálculo de nómina. Aquí puede ser el retroactivo. Este es uno de los diagramas que nosotros vamos a hacer. Y ya después de aquí parten unas primeras rutinas y qué programas vamos a hacer dentro del sistema. Bueno, eso fue el 1B. ¿Qué es eso? Ah, bueno, ¿qué es eso? Fue recopilación de SMS, presentar los resultados, bueno. Y se concluye esta fase presentándole unos primeros resultados al cliente, ¿sí? Que esa fue la recopilación. Lo primero que tenemos en el análisis es que nosotros debemos de comprender el sistema. Nosotros en nuestra primera sesión hicimos algo como unos casos de uso. Háganme cuenta que los casos de uso nos van a decir qué hace cada una de las personas en las situaciones que se le presentan. Como dice aquí, vamos a definir actores. ¿Qué pueden ser los actores? Personas que intervienen en un determinado proceso o inclusive sistemas. Si no es así tan restrictivo. Ustedes están trabajando juntos, ¿verdad? No. Ah, sí, tú estás con Omar. Ustedes ya empezaron a medio ver los casos de uso, ¿no? Sí, entonces, como les digo, los actores pueden ser personas o sistemas. No, vamos a dejarlos ahí. Debemos de desarrollar un diagrama de casos de uso. Vamos a tener un primer diagrama de casos de uso. De hecho, cuando nosotros hagamos los casos de uso, vamos a obtener los paquetes. Porque los casos de uso nos van a decir qué hace cada persona o cada sistema y un primer esbozo de cómo lo hace. Y cuando nos diga más o menos cómo lo hace esa actividad, vamos a obtener una primera aproximación a los posibles programas que vayamos a tener que hacer. Vamos a decir, vamos a hacer un programa que calcule el inventario. Vamos a hacer un programa que me registre los productos que están entrando al almacén. ¿Sí? Ahí vamos a ser muy detallados. Bueno, este está un poco más orientado a los objetos. Nosotros obtenemos que los objetos cambian de estado. Que ustedes no han visto programación orientada a objetos, pero en este caso los objetos cambian de estado. Imagínense que nosotros tengamos una lista de inventario de nuestro producto. Nosotros debemos de definir cuándo un producto se da de alta, cuándo se da de baja, cuándo se modifican sus existencias, ¿sí? Para poder definir entonces qué actividades tenemos que hacer para mantener estos cambios de estado. ¿Qué más? Definimos cómo se comunican los objetos. Esto es muy importante porque vamos a definir cómo se intercomunican nuestras diferentes bases de datos. Y definir la integración con diagramas de colaboraciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros tenemos un sistema de nómina. Que a su vez le paga, no sé, en base a las ventas que hubo de determinado producto, calcula comisiones. Entonces debemos de tener aquí un sistema de ventas. Esto ya es a nivel muy macro. ¿Y cómo va qué información a esto? Eso es parte de lo que debemos de obtener. Que aquí está en el 2... este es diagrama de secuencia. Eso me lo brinqué. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya en el diseño, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estas fases, en realidad, en las primeras, nosotros no nos preocupamos de ver cuál es el resultado que vamos a obtener. A nosotros lo que nos interesa ver es cómo se hace actualmente. ¿Sí? Si nos interesa ver cómo se hace actualmente, no nos debemos de meter mucho a cómo le hacemos para modificar. ¿Sí? Y cuando empecemos nosotros con las etapas de diseño, es donde ya veremos cómo vamos a modificar